12 de la noche, 34 minutos, está Sergio Hernández, el técnico de Peñarol de Mar del Plata, del otro lado. No lo queríamos despedir todavía porque Fabián Pérez tenía estas preguntas. Ay, sí. No, y estos silencios. Son preguntas muy difíciles. ¿Cómo hace un entrenador, un técnico, con tu experiencia y tu capacidad para preparar una nueva final después del viaje, 48 horas, saber que después tenés Liga Nacional de Básquetbol? ¿Qué hace? ¿Le da libre? ¿Ven algo? ¿No ven nada? ¿Se presentan el día a jugar? ¿Hacen un par de movimientos? ¿Repasan cosas? ¿Cómo hacen? Sergio. Hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí. ¿Escuchaste la pregunta de Fabián? Perfectamente. Perfecto, Ciro, sí, pues si no sería irrepetible. A lo mejor es que no la escuchó fue Leo. Mirá que Leo no escucha nada, lo que digo, no te preocupes. Sí, no, no, porque hubo como un silencio. Leo, sí. Leo, qué groso. ¿Qué estás haciendo, fierro o algo, no? Seguramente estás con algún otro boludo al lado que te está diciendo pavadas. Sí. Siempre hago fierros yo. Me puse más gordo ahora de grande. Pero sí, hago fierro, juego al básquet, hago natación. No, porque le digo a la gente que al golf. Porque en televisión se te da como gordo, ¿me entendés? Sí. Estás grosso. Doy gordo, pero está en grosso, persona doy grosso. La verdad, para hacerte enojar un poco, pero no. No, imposible. Muy bien, te mantienes en forma. Me mantengo en eje. Queda bien. Esto es una situación bastante anormal, digamos. Vos fíjate que hasta en la Liga Nacional, de un tercer partido en playoff, hay 5 días de pausa y acá hay 40 horas, ¿no? Va a llegar primero Pineiro a Mar del Plata que nosotros, por poco. Bien. Pero bueno, es lo que hay. No, llegamos, yo creo que llegaremos 6:30, 7 de la mañana a Mar del Plata y descansarán lo que puedan. A las 7:30 tenemos primer turno de entrenamiento, vamos a ver el video que ya lo tenemos de Pineros y incluso el día del partido a la mañana volver a tirar unos tiros. Ya tendremos tiempo después de descansar, que gracias a Dios los playoffs de los cuartos de final empiezan el 4 y la final es el 27, así que porque hay un par de días libres. Hay una diferencia importante entre los que descansan y los que están jugando competencias. Está muy bien en ese sentido Peñarol, entonces descansó justito todo. Sí, por eso Peñarol hizo bien en bajarse. Ligas y ahora volver. Peñarol hizo muy bien en bajarse de la Liga de las Américas, porque eligió. Nosotros este año veíamos que era imposible y bueno, decidimos bajarlo. Yo, por lo que tengo entendido, Peñarol el año que viene piensa volver a la actividad continental. Bueno, de hecho está clasificado por el Super 8 a la Sudamericana, a la Liga Sudamericana. Después habrá que ver si clasificamos a la de las Américas, pero este año sí, creo que fue definitivamente una buena visión del presidente Domingo Robles, como generalmente tiene, y además por una cuestión de convicción también de él, que cree que no puede ser que los equipos clasificados para la Liga de las Américas terminen perdiendo dinero porque tienen que pagar para jugar. Entonces él está convencido de que eso no debe ser así, que en lugar de un premio a veces es un castigo. Bueno, pues obviamente tendrían que sacarlo al aire, ¿no? A mí. No, pero también porque en Argentina tenemos planteles más cortos, cuando jugás contra México, contra Venezuela, contra Puerto Rico, mismo Brasil no tienen la obligación de tener jugadores juveniles en sus equipos, nosotros sí. Entonces a veces con que tengas un jugador que no está en forma o que está lesionado, si te hace un equipo a veces de 8 jugadores en la rotación, y es muy difícil poder jugar tantas cosas, y encima este año cambió el calendario de la Liga de las Américas. Claro. Entonces todo mucho más difícil. Yo compadezco, la verdad. Fíjate que ahora Obras se tiene que ir el jueves a Cancún, y llega de Cancún, y si clasifica tiene otro cuadrangular más que se les va a mezclar con los cuartos de final. Yo te digo, complicado, ¿no? Es una tontería, pero en cierta medida le hiciste un favor, porque si Obras tiene que jugar el martes la final de, vamos a suponer que hubiese ganado Obras hoy, el martes en Obras. Jugaba en Obras y el miércoles ya está viajando a Cancún para jugar el jueves o sí, para jugar el viernes, en un viaje de 30 horas o de 20 horas. Sí, está claro que Obras quería ganar, pero Obras, teniendo en cuenta, eso está fuera de discusión. Lo que es el premio de una Liga de las Américas, una Liga Nacional, la Interliga pasa a ser un menor, ¿no? Está claro. y a lo mejor para nosotros no era así, porque nosotros sabíamos que teníamos, aún jugando la final, tiempo para descansar y para volver a entrenar. Entonces, a lo mejor por eso nosotros también estuvimos como muy en forma en ese torneo, porque para nosotros era, es el único torneo internacional que jugamos el año. Claro. Entonces lo jugamos con una mentalidad tremenda, ¿no? Seguro. Bueno, Sergito, la verdad que excelente como siempre. Un lujo. Felicitaciones, nos vemos el martes en Mar del Plata. Te voy a tocar el hombro desde atrás y voy a ser yo. No creo. Acá estoy con Fabián Pérez y Cebolla escoltado. Vamos, Cebolla todavía. Dios mío. Ojalá, de todas maneras, hasta que no lo vea, no lo creo. No, es que sabes lo que es viajar con estos dos. Terrible, tengo 4 horas terribles hasta Mar del Plata. Sergio. No se va mate ni uno, voy a tener que largar el volante para cebar yo. Te manejo yo, llegamos en 3 horas. Por eso, todo tuyo. Sergio, gracias. Un beso enorme, papá, muy amable como siempre. Te queremos mucho. Al contrario, gracias a ustedes y gracias por estar siempre con la Liga Nacional y por con todos los eventos que hay de este lado del mundo. Muy bien. Que lo necesitamos. Muchas gracias a vos. Muy amable. Muchas gracias. Chao, Sergio. Chao, Sergio. Chao. Un abrazo. Muy bien. 12 de la noche, 40 minutos. Un monstruo, como siempre. Sergio Santos.